Amigos, continuamos en Opinión. Javier Monroy los acompaña en la producción y conducción del espacio. Estamos conversando con el congresista Rolando Sousa, destacado representante y vocero, por supuesto, de Fuerza 2011. Congresista, está con nosotros, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Buenas tardes. Bien, lo que le quería decir, ya entrando a un tema de fondo, es la candidata Keiko Fujimori constantemente se refiere, ¿no?, a la necesidad de mantener el modelo económico, por supuesto, pero también, no solamente eso, que inició, dice ella, su padre en los años 90, ¿no?, la transformación, esta transformación exitosa de la que ella se siente parte, por supuesto, y que en general, el régimen, el modelo que defendió su padre, no solamente en el tema económico, sino en el tema ya, digamos, de su modelo democrático, porque él tuvo una cosa que en su momento se denominó democracia singular, que era digamos el esquema político que postulaba Alberto Fujimori, dice que ese es el modelo a seguir. Y que el gobierno de su padre ha sido el mejor gobierno de la historia del Perú. O sea, esa afirmación la podemos entender, pues, viniendo de una hija, ¿no? Pero de una candidata a la presidencia, eso es comprarse el pleito por entero. Es decir, no puede, para algunas cosas, ¿no?, decir que el gobierno de su padre fue exitoso, y para las otras tratar de distanciarse, cosa que nunca lo hizo. Los que sabemos, los que hemos vivido esto, los que somos analistas, periodistas, conocemos el tema, y tratar, digamos, de no cargar con el pasivo. Entonces tiene ella que cargar con el activo y el pasivo si es que quiere, digamos, replicar el modelo de gobierno de su padre, Alberto Fujimori, ahora sentenciado, ¿no?, a 25 años de prisión. Y además tiene que entender que también no es, Ollanta Humala no es el único que tiene que defender el Estado de Derecho y la Constitución, sino ella también, en el sentido de respetar las sentencias dadas por la judicatura y por los poderes independientes. Porque no se puede decir que el señor Fujimori ha sido sentenciado de una manera injusta. No puede decir eso una candidata presidencial, porque entonces está desconociendo la autonomía de los poderes públicos. ¿No le parece? Voy a empezar por el final. Toda persona, todo ser humano en este país tiene derecho a tener su propia opinión respecto a las sentencias que emita. Tú puedes opinar a favor o en contra, pero la diferencia es que tú tienes que acatarlas. Ese es el punto. Yo puedo estar en desacuerdo con la sentencia, pero si el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el sistema de justicia en nuestro país nos dicen que es culpable, será culpable. Si el sistema judicial modifica y no dicen que es inocente, será inocente. Pero uno tiene el derecho de opinar respecto a la inocencia o culpabilidad de cualquier persona en general. Segundo, cuando Keiko Fujimori plantea de que el gobierno de su padre fue exitoso, plantea un modelo de crecimiento. Entonces, cuando me dicen, sí, pero que ella asuma también, o sea, lo que quieren es que asuma el activo y que también asuma el pasivo. Si es que hubo problemas, como todos sabemos que hubo, delitos, corrupción, violación de derechos humanos, que los hubo en todos los gobiernos, y para eso hay que leer un poco el informe de la Comisión de la Verdad, el gobierno menos violador de derechos humanos, hablando cuantitativamente y cualitativamente hablando, según la Comisión de la Verdad, fue el gobierno de Alberto Fujimori. Oye, ¿pero cómo es eso? Bueno, lean el informe de la Comisión de la Verdad y se van a dar cuenta cuántos torturados, cuántos muertos, cuántos asesinatos hubieron en la época de Fernando Belaúnde Terry, cuántos hubieron en la época de Alan García y cuántos hubieron en la época de Alberto Fujimori, que tuvo 10 años. Claro, eso no se dice, ¿no? O sea, siempre cuando se identifica gobierno violador de derechos humanos, solamente se identifica a los años 90, nunca a los años 80. Pero eso es de acuerdo al intérprete. Lo que Keiko Fujimori dice es lo siguiente: el pasivo, que tiene que ver muchas veces con el tema de violación de derechos humanos o la comisión de ilícitos, no es un pasivo que se pueda heredar en forma genética. O sea, la maldad no se transmite por la sangre. Eso no quiere decir que el señor Fujimori sea malo o que no haya cometido delitos porque él ha aceptado la comisión de algunos delitos. Simplemente que esas cosas no se van a transmitir a tu hijo, a tu nieto o a quien sea tu propia sangre. Lo que quieren es decir, en esta oportunidad, Ollanta Humala está compitiendo con Alberto Fujimori. Y eso es absolutamente falso. Ollantumala no está compitiendo con Alberto Fujimori. Ollantumala está compitiendo con Keiko Fujimori, que es una persona absolutamente distinta. A ver, dos cositas, congresista, por favor, antes de que siga. Si bien usted nos trata, nos parece, digamos, ¿no? Es la percepción que tenemos, como si no hubiéramos leído el informe de la Comisión de la Verdad. Lo hemos leído también, o sea, sabemos muy bien cuál es el resultado de ese informe. Pero hacer ese tipo de comparaciones es un poco riesgoso. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, también incluye menciones a los regímenes de Belaúnde Terry y de Alan García, evidentemente tiene usted que hacer la diferencia en que esa época de Belaúnde y de Alan García, la prensa, por ejemplo, no estaba comprada, como por lo menos no era tan evidente, no hemos visto videos o audios, como sí lo fue durante los 10 años que gobernó Fujimori. Por lo tanto, los insumos, muchos de los insumos de los cuales se valió la Comisión de la Verdad, ¿no es cierto?, están allí como evidencia. Entonces, no se puede decir simplemente que el gobierno de Alberto Fujimori fue el que menos delitos contra los derechos humanos cometió. Es un poco riesgoso, nos parece. Y en el otro sentido, que usted ha mencionado, que digamos Keiko Fujimori no va a heredar necesariamente el modelo ejercido por su padre, no, también habría que decir entonces por qué Keiko Fujimori y la gente que la representa, como por ejemplo el señor Rafael Rey, no dicen a cada momento que cómo es posible que el señor Ollantumala esté rodeado de comunistas, no, y de marxistas, como si también ellos pudieran, los que están ahora representando a Ollantumala o acompañándola, pudieran ser herederos genéticos, ¿no es cierto?, de las ideologías de los años 80, como si no hubieran evolucionado. No son herederos genéticos, son los del año 80. No, pero estamos diciendo que pueden haber evolucionado en su manera de pensar, no estoy defendiendo Ollantumala. ¿Usted cree que Javier de Canseco, sostenía hasta hace muy poco que Ollantumala era lo peor que le podía pasar al Perú? El señor Dahmer, la señora Rosa Mavila, o sea, todos conocemos, no son herederos de nada, son los mismos. Disculpe, no quiero ofenderlo, pero se les llama dinosaurios de la izquierda comunista del país, que durante 20 años han estado en la escena política y que hoy día se han subido al carro el señor Ollantumala y le están dando un contenido ideológico. Pero no quiero dar una mala impresión respecto a su pregunta, en el sentido, ¿a qué se refiere Keiko Fujimori cuando dice el gobierno de mi padre fue exitoso? El gobierno de su padre fue exitoso, y ahí nos diferenciamos completamente del señor Ollantumala, porque pasó, y el crecimiento económico importantísimo de este país se basa en la Constitución. Ollantumala le echa todas las culpas de las desgracias de este país, de la no inclusión de los más pobres en este país, a la Constitución. Nosotros tenemos una visión completamente diferente. O sea, él dice, la Constitución es la causante de todos los males porque tiene un sistema neoliberal, y el sistema neoliberal es desnacionalizante. Voy a nacionalizar la economía. Para eso tengo que cambiar la Constitución, derogarla, o parcial o totalmente, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros es todo lo contrario. Esa era la llanta de antes de la primera vuelta, congresista. Ahora ya nos parece, ha firmado un compromiso con el Perú, dice él. No sabemos si lo va a cumplir o no, si es que llega. Ah, ok. Entonces, partimos de lo siguiente. Yo siempre hago esta comparación. Ollantumala es una persona que durante 6 años ha luchado por un programa de gobierno. Ha sido consistente. Yo no comparto su programa de gobierno, pero por lo menos durante 6 años ha sido transparente y consistente. Un mes antes de la elección, el señor Ollantumala se da cuenta que tiene que variarlo. Entonces, en esa caja de cartón donde puso tirarse abajo la Constitución, cambiar el modelo, nacionalización de los recursos naturales, la desconocimiento del Tratado de Libre Comercio, etcétera, una serie de contenidos, hoy día, por motivos tácticos, empieza a sacar. Ya, saco el tema de la Constitución, saco el tema de los TLCs, y empieza a sacar todo lo que ha metido en esa caja. Entonces yo me pregunto hoy día, ¿cuál es el plan de gobierno de Ollantumala? No lo tiene, porque si él desconoce lo que ha luchado durante 6 años, y ahora por motivos estratégicos esa caja está vacía, la pregunta es, ¿qué nos puede garantizar que en la segunda vuelta, si ganara el señor Ollantumala, este compromiso por el Perú, que es una página, son 4 páginas nada más, finalmente va a decir, no, yo he luchado por esto, yo creo en esto, y vamos a volver a cambiar lo que ya cambié? Evidentemente no hay credibilidad. La palabra clave aquí es credibilidad. Bien. A Keiko Fujimori no se le tiene credibilidad un sector de la población, porque se presume que podría hacer lo que su padre hizo en los 90. a Ollantumala no se presume, no se le tiene credibilidad por lo que se presume, sino por lo que ha firmado y ha sostenido durante 6 años consecutivos, y por lo que ha sostenido hasta hace un mes en que celebró este compromiso con él. Bueno, es un poco difícil el tema, sí, es cierto. Congresista, quiero rescatar las palabras que usted mencionó hace un momento respecto a que habían decidido como Fuerza 2011, digamos, tener una proximidad, ¿no?, un trato, una relación más amigable con la prensa. Y le agradezco que haya usted aceptado esta invitación a conversar con nosotros, porque la verdad, para contarle a usted, sus correligionarios, sus colegas son bastante reacios a aceptar las invitaciones de este programa, porque son, tal vez, piensan que somos muy críticos. Ojalá que los inste a que también nos concesen el teléfono y puedan animarse a venir a conversar con nosotros. Si me permites, sí, creo que es la última. Tengo que decir. Sí. Pero si me permites, hay que tratar con toda la prensa, especialmente con quien nos critica, porque son los únicos que nos van a decir nuestros errores. Entonces, yo siempre he sido abierto, siempre cuando me ha llamado estoy presente. No, eso sí nos consta. Y espero, por favor, que cualquier tema que puedan necesitar ampliar en torno a que qué es lo que está queriendo el grupo en este momento, que está postulando a la segunda vuelta, respecto a cualquier tema, por favor no dejen de ir. Mil gracias, señor congresista Rolando Sousa. Mil gracias, amigos. Después de la pausa venimos con dos invitados extraordinarios. Ya venimos.